con más flow. Junior. Si nadie murió de amor, baby, yo no voy a hacerlo por ti. Quiero sentirme mejor, bailemos toda la noche. Si nadie murió de amor, baby, yo no voy a hacerlo por ti. Quiero sentirme mejor cuando salga del after party. Si nadie murió de amor, yo no voy a hacerlo por ti. Quiero sentirme mejor cuando salga del after. Si nadie muerto de amor, tú que te crees infeliz, no caeré en tu prisión. Yo prefiero irme de after. Me busco la vida como debo, me la vivo como puedo. Soy la llama que le da fuego al caldero. Yo no caigo en tu juego, yo prefiero irme de after. Cuando muera tu ego volverás, pero yo también. Prefiero mi dinero porque lo busqué como un gángster. Si nadie murió de amor, baby, yo no voy a hacerlo por ti. Quiero sentirme mejor, bailemos toda la noche. Si nadie murió de amor, baby, yo no voy a hacerlo por ti. Alcoholizado, pasado de maris, y en todos lados me dan todo gratis. Porque estar pensando todo lo malo de ayer, si pase lo que pase, nunca más vas a volver.